tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, yo soy Rodolfo Franco y le agradezco que se mantenga en la sintonía de Comentando la Noticia en este miércoles 5 de marzo del año 2008. Al día de hoy han transcurrido 65 días y restan por transcurrir 210. La denuncia en contra del secretario de Gobernación por parte de Andrés Manuel López Obrador fue un golpe certero. No se discute otro asunto que el del nuevo secretario y sus vínculos aseguran a los negocios de transportación de combustible de la paraestatal Pemex, dicen, son ciertos. Dicho en otras palabras, lo acusan de haberse beneficiado con sendos contratos cuando él fungía como secretario de la Secretaría de Energía. El asunto se ha tornado en un auténtico botín político, excelente asidera para los partidos, incluso una auténtica moneda de cambio, y pues hay algunos que dicen que esto se transformó ya en una vendetta política entre correligionarios partidistas, debido a que se perfila como un posible candidato a la presidencia Juan Camilo Mourinho. Incluso para dar salida a las investigaciones se formó curiosamente la Comisión Mourinho, mas no se denunció ante una autoridad competente. Esta comisión entraña desde luego dos lecturas. O los señores legisladores no confían en la Auditoría Superior de la Federación y la PGR, o pretenden crear un auténtico botín político. Es la Comisión Mourinho el tema del día de hoy. Y si usted me lo permite, vámonos con una excelente periodista, columnista de El Universal, nuestra estimada amiga Katia de Artigues. Katia, ¿cómo te encuentras? Buen día. Buen día, Rafa, ¿y tú? Con el gusto de platicar nuevamente contigo, de poder estar en comunicación con nuestro público. Ay, igualmente me da muchísimo gusto volverte a saludar. Gracias, Katia. ¿Cuál es tu punto de vista de este asunto de Juan Camilo Mourinho? Un golpe, decía yo hace un momento, certero, sin duda, el que le propinó Andrés Manuel López Obrador, pero que sobre esto pues hay mucha cortina de humo. Desde mi punto de vista, digo, esto es más un asunto político, un auténtico botín político, más que una verdadera intención por desentrañar las relaciones perversas que siempre existen entre los funcionarios públicos. ¿Cuál es tu punto de vista, mi estimada Katia? Lo primero, yo creo que sí, como bien dices, hay que hacerle un reconocimiento a Andrés Manuel López Obrador de que sabe dar golpes mediáticos, ¿no? Eso que ni qué. También a mí me llama mucho la atención por qué nos llama tan poderosamente la figura de Juan Camilo Mourinho. Bueno, pues hay muchos datos, evidentemente, o sea, hay muchas causas, ¿no? Que se le ve como el hombre más cercano al presidente Calderón, que lo es, que fue el jefe de la oficina de la presidencia y después un jovencísimo secretario de Gobernación, que es guapo. Yo creo que sí tiene que ver mucho esto, aunque suene frívolo, ¿no? Que aparece en la portada de la revista Quién, aunque nunca haya dado una entrevista, y que se le vea como un candidato ya impulsado hacia el 2012. Yo no sé si él lo esté pensando, probablemente sí. Decían que todo político quiere ser presidente, ¿no? Así como todo sacerdote quiere ser papa. No lo sé de cierto. También es un momento clave que López Obrador sabe manejar muy bien para parar cualquier intento de llegar a algún acuerdo en la reforma energética. Y la verdad es que a mí me sorprende en este sentido, sí, un poco la falla de cálculo y de blindaje y de mal pensamiento que se debe tener en la política, por así decirlo, de astucia, y en no blindar lo suficientemente bien y no salir bien a defender al secretario de Gobernación, y que el mismo secretario de Gobernación, perdón, Rodolfo, yo creo que sí la regó al salir a dar ese discurso en su tierra, en Campeche, bueno, no un discurso, sino una rueda densa, diciéndose ofendido y además diciendo que bueno, que él era un empresario exitoso, que había dejado muchas empresas por el servicio público. Primero, yo creo que, y ayer, por ejemplo, que también salió su esposa diciendo que su papá, quien ahora acusan, bueno, no acusan, sino, ya sabes, el verbo clave es aquí el sospechosismo, ¿no? Sí, sí. Cuñado por Santiago, ¿no? El sospechosismo de que el suegro de Juan Camilo Mourinho, papá de su esposa, pues tenga últimamente muchas concesiones de carreteras. Y la señora sale a decir, oigan, pues es por el fruto de su trabajo. Mira, yo a lo mejor no lo dudo, puede ser que sí, no lo sé, es cierto, pero ante un ante una, digamos, embestida mediática en este momento tan delicado donde se está hablando de la reforma energética y todo ese rollo, ¿cómo para qué sale la esposa a decir eso? Dicen que no hay peor cosa que, bueno, que primero que salga a decir Juan Camilo Mourinho, no es cierto, me siento ofendido, no sé qué, y no demás, pero que diga, me pongo en manos de las autoridades. Creo que los están chamaqueando, por así decirlo, ¿no? Están ante un colmilludo del manejo de los medios, y una como que de las reglas de oro de cuando estás involucrado en una acusación así, donde pues hay, a lo mejor son muchos temas muy delicados que se tienen que manejar muy bien, primero te tienes que sentar a desarrollar una estrategia de comunicación y no dejar salir a la esposa ni al mismo secretario hasta que ya haya un discurso común de parte de un gobierno, ¿no? Sí, ponerse de acuerdo primero en ese círculo íntimo de la presidencia, en ese famoso kinder de Calderón que le llamaban cuando campaña, y luego entonces ya salir a dar la cara. Claro, y el equipo de comunicación, porque bueno, quieras o no, kinder o no kinder, la presidencia de la República es la presidencia y tiene un chorro de recursos, y no me refiero solamente económicamente, ¿no? Entonces, a mí lo que... ¿Tú no conoces a un buen experto en manejo de crisis? Porque le surge tomar uno en los pinos, a mí me parece, al menos mediáticamente. Bueno, desde el sexenio pasado creo que les hacía falta. Bueno, no, sí, bueno, por supuesto, siempre les hizo falta el sexenio pasado, pero este es un nuevo sexenio, ¿no? Aunque emanado del PAN también, pero pues hay que saber cómo manejar estas cosas, ¿no? Y no lo están cuidando. Y al no cuidar, fíjate, me pareció muy interesante la columna de Salvador García Soto ayer en El Universal. Decía, Juan Camilo Mourinho pasó en menos de un mes de ser el chico maravilla que todo negociaba a pasar a ser el presunto chico malo. Y eso es increíble, ¿no? Increíble por una clara falta de cuidado, porque además, pues todos sabíamos, más o menos, no con tanto lujo de detalle, pero que él es un hombre adinerado, que su familia es una familia rica, empresarial de Campeche, que estaba ligado con los asuntos energéticos. Es decir, las cosas se pueden decir de otra manera, pero también tienes que prever riesgos antes de lanzar a tu hombre fuerte a negociar una reforma energética, cuando también, pues mira, de nuevo, sí, yo no tengo ningún dato así más que los documentos que publicó El Universal, que sí me parece que deben ser aclarados, ahora sí que sin tomar ningún partido, créeme Rodolfo, pero pues por el bien de todos, ¿no? Por el bien, claro, de la reforma, que diga, oigan, pues miren, la cosa está así, y no salir a decir que fue una frase muy desafortunada, que desde chiquito y desde que tenía 14 años su familia tiene negocios con Pemex. Bueno, ayer Hernández no se lo acabó en la caricatura de la jornada, ¿lo viste? Sí, hay muy buenas caricaturas. Vestido de ñoño, el del Chavo del Ocho, y el presidente Calderón chiquito diciendo, bueno, el secretario de Gobernación decía, ay, no, yo hago, mi familia hace negocios desde chiquito, ¿no? Y Calderón chiquito vestido del Chavo del Ocho dice, ay, acúsalos con tu mamá. Estoy haciendo una parodia del Chavo y de Kiko. Exacto, de Kiko, exacto, Kiko, no de ñoño. Sí, está vestido de Kiko. Bueno, es que sí fue una respuesta ñoña, Rodolfo. Realmente. Sí. Oye, Katia, a ver, el día de hoy el periódico La Jornada está publicando una nota donde señala que Pemex declara inexistentes contratos con Ivancar. Por un lado dice que son inexistentes todos los contratos que celebró con Transportes Especializados Ivancar, pero luego más adelante admite que sí hay algunos contratos. Entonces, mismo Pemex ya se está, también se le está haciendo bolas el engrudo. Exactamente, se les está haciendo bolas el engrudo, imagínate. O sea, esa es la defensa de híjole, yo no quiero que los pinos me defiendan, no hacen re mal. No. Nada más dan más sospechas. Pues sí, yo creo que, yo coincido primero contigo, Katia, que no ha habido una estrategia de comunicación, un manejo de crisis adecuado. Y por el otro lado, creo que los mexicanos pues requerimos de esa explicación, porque no estamos hablando de cualquier funcionario, se trata del hombre más, tú lo decías hace un momento, más cercano al presidente de la República, el que controla los hilos de la política doméstica, y que el simple hecho de decir que está dispuesto a que lo investiguen no es suficiente. Creo que sí hace falta una explicación, y precisamente ese vacío de mediático es lo que está aprovechando perfectamente López Obrador. Pues sí, claro, porque además eso así ha hecho siempre y lo hace muy bien. Y no lo estoy diciendo efectivamente, es una de las fortalezas del personaje, que en este momento es un claro enemigo de una reforma que están tratando de impulsar y que también no sabemos bien a bien cuál es, ¿no? Porque también eso se ha manejado muy mal, es decir, en el afán de negociar todo primero parlamentariamente tampoco tenemos la suficiente información. Y bueno, también una cosa es cierta, el ruido mediático que nosotros le estamos metiendo, y digo, nos estamos metiendo ahorita, ¿no?, al hablar primero de Juan Camilo Villa, sí, en lugar de estar hablando, a ver, ¿qué onda con las reservas petroleras? ¿Es cierto que nomás tenemos para 10 años probados? Bueno, pues sí, es cierto. ¿Y dónde están los demás yacimientos de petróleo? Bueno, pues están aquí y aquí y acá. ¿Realmente tenemos la tecnología para sacarlo nosotros, como dice López Obrador? Bueno, pues habría que investigarlo, ¿no? Y si no, a ver, estos contratos de riesgo famosos, ¿no?, que lo mismo ya sabemos, hace Cuba, que es un país socialista, etcétera, ¿cómo de a cuánto se quedan con la comisión? Cuando es, ¿cuál es el modelo de Petrobras? Yo no nos veo discutiendo con tal apasionamiento esto, pero sí hablando de Juan Camilo. Es una discusión de forma y no de fondo, pero también cierra otros aristas, Katia de Artigues. Por ejemplo, ¿por qué no recurrir ante las autoridades competentes? No sé, la PGR, la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública. Uno puede ser, desde, digo, una hipótesis, porque no produce ningún impacto mediático. La otra, pensar que no creen estos señores que están denunciando, en este caso López Obrador, que no creen las autoridades. Exactamente. Y bueno, tan es así que no creen las instituciones. Germán Martínez Cázares escribió un artículo en defensa de todo eso diciendo, y a ver qué es lo que va a pasar, ¿no? O sea, porque lo van a investigar. ¿Van a creer en el resultado de la función pública? No, pues porque es el compañero jefe de gabinete si lo declaran libre. ¿No van a creer en la Auditoría Superior de la Federación? No, porque también lo pusieron el PAN y el PRI, no solamente el PRD. Entonces se está manejando esta cosa de la comisión legislativa que investigue. Entonces, bueno, tú sabes lo altamente funcionales que han sido las comisiones legislativas en los últimos 10 años, ¿no? O sea, son una joya de no pasó nada, pero ahí tenemos presupuesto, tenemos legisladores que tienen micrófonos, que están... Yo no he visto, a lo mejor me equivoco, a ver, recuérdame tú, un solo resultado emanado que haya aclarado y paliado la situación saliendo de la comisión legislativa, y el camino va por ahí. Y la reacción de nuevo ahí del PAN fue de las patas, o sea, porque ¿qué dijeron? Se planteó, vamos a hacer una comisión legislativa para investigar esta cosa de Juan Camilo Moreno. Muy bien. Entonces el PAN en primer momento dijo, bueno, sí, pero también vamos a hacer una de Marcelo Ebrard para que investiguemos si le está dando dinero o no en Chinas en la interna perredista. O sea, ¿quién no esté libre de funcionar incómodo que quiere la primera piedra o qué? Imagínate. Eso para mí también es una suerte como de defensa torpe. Si lo mal piensas puede ser hasta una aceptación de culpa. Okay, yo me mancho, pero tú también vas a quedar manchado, y con Marcelo Ebrard, que no es cualquier cosa, que es uno de tus candidatos viables también en plena... Y después salen a decir que siempre no están de acuerdo con la comisión legislativa. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Finalmente, Katia, este asunto se reduce a un mero show mediático, fundamentalmente. Pues no, sí, claro, es un show mediático, por supuesto, pero al mismo tiempo, pues sí, a mí sí me gustaría saber, porque ya quedó la duda sembrada, ¿no? ¿Cuáles son estos negocios del secretario de Gobernación que están involucrados de esta su familia? ¿Cuáles son las empresas? Que quede claro, sí, tienen que quedar allá. No, pero... ¿no? Sí, vamos, pero partiendo de lo que dices, las comisiones nunca han rendido frutos, pues estas comisiones lo único que va a suceder es que van a tener oportunidad de jalar más dinero para esta comisión, va a pasar el tiempo, van a negociar, y tal vez nunca lleguemos a saber cuál fue la profundidad de los negocios de la familia de Juan Camilo Mourinho. pero bueno, ahora sí yo creo que es del interés mayor de Juan Camilo Mourinho que esto se aclare, porque si no, pues su carrera política va a estar tocada de aquí hasta donde quiera tenerla, ¿eh? Sí, sin duda. ¿Crees que Juan Camilo Mourinho, una vez que se conformen las comisiones y se realicen las investigaciones, crees que debería de renunciar? ¿Renunciar? Sí. Pues no sé, o sea, hay que ver qué es lo que arrojan las investigaciones, ¿no? De momento no sería tan grave como para renunciar, puesto que es una simple acusación mediática. Pues es una simple acusación mediática que al mismo tiempo mete muchísimo ruido en una negociación, es decir, además es el momento para sacar la reforma, porque tú bien sabes que además, aunque tenemos un Congreso que funciona todos los años y demás, si no se sacan las reformas importantes este año, no se van a sacar o va a ser más difícil que se saquen, porque 2008 es un año como de impas en otra cosa que tenemos en este país, que son elecciones recurrentes cada 5 minutos, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, en el 2008, que son estos 5 minutos que tenemos, no hay grandes elecciones, es decir, no hay elecciones en muchos estados y demás, y es un buen momento. Ya para el año que entra vamos a estar sumergidos en la dinámica de las elecciones intermedias, que siempre es como un referéndum para el sexenio en el que uno está, y va a ser muy difícil llegar a algún acuerdo. O sea que este es el año clave, sí. Y sin duda que esa famosa denuncia va a ser moneda de cambio ahora con la negociación de la reforma energética. Katia Vertigues, quiero agradecerte que nos hayas tomado la llamada, que hayas compartido como siempre con este público que siempre te estima, siempre te sigue, y hacerte la invitación para que volvamos a platicar próximamente. Sí, con mucho gusto, Rodolfo, cada vez que quieras, por supuesto. Un abrazo y un beso, Katia Vertigues, también para Alan. Muchas gracias. Hasta luego, Katia Vertigues, columnista del periódico El Universal. Usted puede también ponerse en contacto con ella en su correo electrónico. Se lo voy a dar. Katia.Katinga, se lo repito, Katia.Katinga@gmail, se escribe gmail.com, y puede estar en comunicación también con Katia Vertigues. ¿Qué le parece si hacemos una breve pausa, pero antes le damos la cordial bienvenida a los cibercafés que se acaban de unir a la red de metroaguascalientes.com? En este momento nos están escuchando en Cibercafé Cutumi, que está ubicado en el fraccionamiento Villas de Nuestra Señora de la Asunción. También en el Cibercafé, que se encuentra ubicado en Ezequiel A. Chávez, en el número 210. En el Cibercafé Extreme en Cumbres 2 y en el Cibercafé Soconet en Ciudad Morelos. Bienvenidos a todas las personas, principalmente a los propietarios de estos cibercafés y a todas las personas que en ellos concurren en este momento. Muchas gracias por estar estar conectados con nosotros. Mientras hacemos una brevísima pausa, recuerde que está usted en Comentando la Noticia. Regresamos. Las noticias nos llegan de todas partes, pero solo aquí podemos abordar los diversos ángulos de la información que a usted le interesa conocer. Esto es Comentando la Noticia. Comentando la Noticia. Con el analista Rodolfo Franco. Comentando la Noticia. TCC, tecnología en celulares y computación. TCC te da la solución a tus problemas de equipos de cómputo, sistemas y redes alámbricas e inalámbricas. Servicio de urgencias 24 horas del día. Teléfono 171-33-78-79. Emergencias al celular 449-890-8626. Aprovecha nuestra promoción del mes. Diagnóstico de tu computadora a domicilio gratis. Compartamos responsabilidades. ¿Pagar el predial? ¿Para qué? Con el pago del predial, el ayuntamiento nos brinda servicios de calidad, mejores instalaciones y lo más importante, la seguridad de todos nosotros. Tienes razón, vamos a pagar el predial y aprovechemos el 10% de descuento durante enero y febrero. Paga tu predial oportunamente en bancos, delegaciones municipales, a cajas de Palacio Municipal y por internet en www.ags.gob.mx. Ayuntamiento de Aguascalientes. Los medios convencionales ya no son confiables. Ahora es el momento de mantenerse informado en línea. Escuche de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, Radiómetro Vespertino, el primer noticiero digital en el centro del país, conducido por Gerardo Pasillas. La noticia como debe ser, sin compromisos, interactiva y confiable. Solo en metroaguascalientes.com. Rodolfo Franco y sus invitados siguen analizando los temas políticos y sociales que a usted le interesa conocer. Esto es Comentando la Noticia. Comentando la Noticia. Ya estamos de regreso en Comentando la Noticia. Mire, estoy observando el periódico del día de hoy. Aparece una nota fechada en la Ciudad de México y dice en la cabeza de la nota, en la tribuna del Senado, problemas nacionales por el sobreendeudamiento de familias y empresas, advierte Carlos Lozano, el senador Carlos Lozano, a quien le envío un cordial saludo. Pero con todo respeto, señor senador Carlos Lozano, el problema nacional no es que nos estemos endeudando, nos estamos endeudando porque simple y sencillamente no existe el suficiente empleo, no hay trabajo, no hay trabajo tampoco bien remunerado. Entonces, pues que no nos diga que el problema nacional es porque nosotros lo estamos ocasionando. En esta ocasión, señor Carlos Lozano de la Torre, creo que ahí sí se equivocó. ¿Y qué le parece si nos vamos con el senador de la República, Rubén Camarillo? Él es el secretario de la Comisión de Energía en el Senado de la República. Señor senador, muy buen día. Rodolfo, muy buenos días. Qué gusto saludarte y verte de nuevo los micrófonos. Así es, señor senador, afortunadamente ya estamos de regreso y quisiera que nos diera su punto de vista con respecto a este asunto de la ahora llamada comisión, uno bicameral que está formándose o recién se gestó el día de ayer a propuesta del senador Carlos Navarrete, pero también en el Congreso Bajo, en la Cámara de Diputados, el PRD propuso un punto de acuerdo para formar otra comisión. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Meterá ruido, provocará que la discusión de la reforma energética se altere o se distorsione por el asunto de Juan Camilo Mourinho? Sería muy lamentable que en este país las cosas funcionaran así, que cuestiones del índole del día a día, ¿no?, de trabajos que tiene que hacer en todo caso el Congreso a través de estas comisiones y esta situación fuera tomada como pretexto o como bandera para dejar de lado la discusión de algo que no tiene que ver con el día a día, sino tiene que ver con el futuro de México, con el futuro de las nuevas generaciones, con un tema que tiene que ver con lo que vamos a hacer no los próximos 2 o 3 meses, sino lo que vamos a hacer los próximos 20 o 30 años. Esto es realmente de lo que trata la reforma energética. La reforma energética trata de cómo le vamos a hacer para enfrentar este nuevo reto que México tiene para los nuevos yacimientos de petróleo, que tenemos mucho todavía, pero que está en las aguas profundas del Golfo de México. Esto es de lo que trata reforma energética y nada tiene que ver con la investigación que en un momento dado llevara a cabo una comisión especial, ya que fuera bicameral o fuera una en cada cámara del Congreso de la Unión, sobre un funcionario público. Yo creo que son dos temas totalmente diferentes y sería muy lamentable que alguien con esa intención hubiere pretendido el día de ayer pues subir un punto en la Cámara Alta o en la Cámara Baja de acuerdo para la conformación de una comisión y el objetivo real no fuera investigar a un funcionario público, sino fuera realmente entorpecer un trabajo institucional que se tiene que hacer en favor de todos los mexicanos, que es la reforma energética en materia de hidrocarburos. Señor senador Rubén Camarillo, ¿qué es lo que advierte usted con este golpe mediático que propinó Andrés Manuel López Obrador a Juan Camilo Mourinho, secretario de Gobernación? Yo quiero pensar que no hay tal golpe del señor innombrable que apellida López. Lo que me queda a mí muy claro es que el señor es un mentiroso profesional, así lo ha sido durante muchísimo tiempo. Ha inventado causas, ha inventado artificialmente luchas, ha inventado artificialmente innombrables. El señor se dedica justamente a un trabajo desestabilizador permanente, no ha asumido todavía, como debería asumir cualquier político, una derrota electoral que le propinó los mexicanos en el pasado proceso electoral, y busca acomodar el lugar sin importar si de por medio va a este país, el desestabilizar, el terminar si es necesario con este país para construir uno nuevo que le convenga a él, que vaya de acuerdo a sus ideas mesiánicas. El señor es un mentiroso profesional y por tanto me parece que hay que tomar en ese sentido cualquier declaración o cualquier postura que haga ese señor innombrable, Creída López. Ahora, ¿y qué hay de los famosos contratos? ¿Existen, no existen? ¿Debe de dar la cara el secretario de Gobernación? ¿Se debe de investigar o se debe de dejar el asunto en una simple ocurrencia de Andrés Manuel López Obrador? No, yo creo que para eso ayer se acordó por todos los grupos parlamentarios la creación de esta comisión especial al seno del Senado, y se espera que sea bicameral. Yo creo que no se tiene por qué dejar de lado, es con cualquier otro tema de los que han tenido muchos. Nosotros sí queremos que esto se investigue a fondo. Los panistas no nos gusta que se dejen las cosas a medias, como si se dejó a medias el caso de Bejarano. Ese señor, sí, y que se tenían todos los elementos, videos inclusive, ¿y qué pasó? No pasó absolutamente nada, no hubo ningún castigo, no hubo, supuestamente hubo una expulsión, que fue lo único, una expulsión del PRD, pero no hubo ninguna acción legal, no hubo ninguna acción penal, y hoy lo vemos ya de regreso, ahí, metido al 100% de la elección en favor de uno de los candidatos, justamente del candidato que favorece los intereses del señor innombrable López. Ahora, hay un asunto que siempre ha lacerado a Pemex, se llama la corrupción. Una gran cantidad de funcionarios, ahora se conoce, ahora se sabe, han salido beneficiados siempre con diferentes tipos de contratos. En este caso, pues estaba en ese momento como asesor y después como subsecretario de Energía Juan Camilo Muriño, cuando se dice que se dieron estos contratos. ¿No es esto un poco más de lo mismo, de la corrupción que siempre ha estado desmoronando a Pemex? Mira, justamente eso es lo que se tiene que hacer como parte de la investigación, hasta dónde llegan esas situaciones, porque la información que tengo hasta ahorita es que esos contratos existían desde 1971, es decir, estos contratos en donde la familia, no el señor Juan Camilo Muriño, sino la familia Muriño ha tenido los contratos de los que se hace referencia desde hace pues prácticamente 30 años o más de 30 años, y que estas renovaciones que se hacían de manera anual o bianual pues ya eran una práctica pues dentro de los negocios de los señores Muriño. Ahora, todo esto, si hay algo irregular, pues que se saque a la luz y se presente la denuncia correspondiente y que las autoridades competentes hagan su trabajo. Yo creo que este país debe ser un país de instituciones, debe ser un país donde se respete la ley y donde ningún mexicano, por cualquier cargo que tenga, incluidos senadores o diputados, creo que debemos estar siempre sujetos a este Estado de Derecho. Entonces yo creo que si estas comisiones que se forman encuentran los elementos suficientes, que yo creo que no los van a encontrar, pero si los encuentran, pues simplemente corresponderá presentar estos documentos, estas denuncias ante las autoridades correspondientes, se aplique la ley como se debe aplicar en cualquier país donde esté normado por un Estado de Derecho. Eso es en cuanto a las instituciones y el cumplimiento de la ley. ¿Y alguna responsabilidad moral, por ejemplo, del secretario de Gobernación salir a decir que hay, exhibir él mismo los contratos, no sería más saludable? Pues yo no sé qué vaya a pensar hacer el señor secretario de Gobernación. Esa ya es una decisión que le corresponde solamente a él. Lo que nosotros sí decimos es, no nos oponemos a que se conforme la comisión, que se investigue y que se actúe en base a derecho. y si no hay ilícito, ¿qué percibimos? También que se diga que no hubo ningún ilícito y que esto no fue simplemente otro petardazo mediático como los que el señor innombrable, apellidado López, le gusta hacer en este país. Hablando de la reforma energética, existe ya en la distribución del gasto, existe un porcentaje para destinarlo a Pemex, sin embargo sigue siendo todavía muy cuantifiscal para Pemex. Dentro de estas propuestas de reforma energética, ¿qué existe al respecto en materia fiscal? Fíjate que ahí yo quisiera hacer dos reflexiones. Mucha gente ha hablado que a Pemex se le saca mucho dinero y que la sangría y todo ese tipo de cuestiones. Yo no coincido del todo con ese con esa posición. A ver, ¿a dónde va a parar ese dinero que se le sangra, entre comillas, a Pemex? Pues simplemente va a parar y luego va etiquetado a proyectos de infraestructura. De ahí se hacen hospitales, de ahí se hacen escuelas, de ahí se hacen carreteras, de ahí se le paga a los maestros, de ahí se le paga a los policías, de ahí se le paga a los médicos y a las enfermeras que atienden en los hospitales de la Secretaría de Salud. Es decir, la renta petrolera aquí en México y en cualquier otro país, para eso se usa justamente para atender los reclamos sociales, para atender el combate a la pobreza. De hecho, para eso sirve los derechos y los impuestos que pagan petróleos mexicanos. Hoy el 36% del presupuesto del que cuenta el Estado mexicano proviene justamente de los ingresos petroleros. Ahora, que si tenemos que cambiar esta política y tenemos que ver la manera de dejarle más recursos a Pemex, para que Pemex pueda hacer mayores inversiones y un mayor trabajo de nuevas exploraciones, nuevas explotaciones, nuevas refinerías, sin duda, en eso estoy total y completamente de acuerdo. Pero cuando se dice que solamente se le saca dinero, entonces pareciera ser que eso va a algún lado indefinido, como que no se hace nada con ese dinero, como que alguien se sienta con él solamente a contar, no dice nada, ¿no? Todos esos recursos, si están en ley, los saben los diputados, cada año la Cámara de Diputados aprueba cuánto hay que cobrarle a Pemex, a dónde va cada uno de los pesos que se cobran por la venta de petróleo, y aún más, alguien dice, oye, ¿qué se hace con los excedentes? En la ley de presupuesto y responsabilidad de Hacienda también queda especificado año con año a dónde va a parar cada dólar excedente del petróleo. Sin duda, no hay manera de que ni el presidente de la República ni ningún funcionario del gobierno federal pueda disponer de manera personal o de manera con un criterio propio los recursos excedentes del petróleo. Eso también están contenidos en la ley de presupuesto que cada año aprueba la Cámara de Diputados. Creo que el término de sangría fiscal a Pemex se refiere más en el sentido de que nuestra economía está petrolizada, claro. Y que qué sucede cuando no haya petróleo, de dónde vivir el país, cuando hay otros países que no tienen petróleo y sin embargo llevan su gasto social derivado precisamente de la recaudación de impuestos, que hoy en día en México la recaudación de impuestos sigue siendo baja y para el contribuyente muy difícil de pagar. Creo que en ese sentido está la llamada sangría fiscal, ¿no? Sí, efectivamente, yo creo que el tema es justamente, así como lo plantea Rodolfo, yo coincido totalmente. En todo caso, aparejada a esta reforma en el sector hidrocarburos en este país, también deberíamos estar discutiendo una reforma en materia de finanzas públicas, porque al final del día lo que le pase a Pemex repercute directamente a las finanzas públicas de este país. Y si nuestra economía está petrolizada, como se le ha dado a llamar, bueno, pues yo creo que este es el momento también de que pensemos de fondo que no solamente es dar la autonomía de gestión de Pemex, a Pemex, no solamente es dejar más recursos para que invierta en sus propios proyectos, no solamente es hablar de lo que le va a pasar a Pemex, sino también tenemos que pensar muy seriamente en la repercusión que eso tendría en las finanzas públicas, porque como bien lo apuntas, gran parte del presupuesto que ejerce este país en materia de infraestructura, de salud, de educación, de seguridad pública, hay un componente muy importante de los ingresos que provienen del petróleo. Finalmente, senador Rubén Camarillo, dígame, hoy aparece, bueno, denme su punto de vista respecto a una declaración que dio el día de ayer el senador Carlos Lozano, paisano suyo, y dice que el problema nacional es por el sobreendeudamiento de familias y empresas. Bueno, sí, ayer el senador Lozano subió un punto de acuerdo al cual escuché yo con mucha atención acerca de el problema que se tiene actualmente sobre las tarjetas de crédito. Hay una creciente cartera vencida en este sector de las mil millones de pesos hace dos años a más de 18 mil millones de pesos en este último año. Yo presenté, de hecho, una iniciativa de ley el año pasado que reformaba las disposiciones tanto para el Banco de México como para la Comisión Nacional Bancaria de Valores y la propia Conducef, para que se investigara muy a detalle y sobre todo mi sospecha, lo que yo he sostenido todo este año prácticamente desde que presenté la iniciativa, es que en México hay condiciones claras de que los bancos han formado un oligopolio que genera una práctica monopólica. Esto quiere decir que los bancos se están poniendo de acuerdo en lo oscurito a espaldas de sus tarjetadientes, de sus clientes, para mantener de manera artificial y totalmente injustificada altas las tasas de interés. Para que nos demos una idea, en promedio un banco le cobra a sus tarjetadientes entre 50 y 60% de intereses por el uso de sus tarjetas, vamos, por la deuda que tienen sus tarjetas. Y a los ahorradores de ese mismo banco, es decir, a los otros clientes que son los que le ponen el dinero que después se presta, solamente le pagan el 8 o cuando mucho el 9%. ¿Qué quiere decir esto? Que el margen de intermediación que están manejando los bancos en este tipo de instrumentos financieros, que es justamente las tarjetas de crédito, podría rondar en el 50%. Es el más alto, es el más alto, es el, la intermediación financiera o bancaria más alta que existe en el mundo, y me parece que esto es total y completamente inaceptable y tenemos que ponerle mano a esa situación. Yo estoy trabajando en eso, yo ya presenté una iniciativa, no un punto de acuerdo, sino una reforma a la ley del Banco de México y a la ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que intervenga en el supuesto de que yo siento que así es, que los banqueros se están poniendo de acuerdo a espaldas de sus clientes para mantener altas de manera injustificada las tasas de interés de las tarjetas de crédito. Oiga, senador Rubén Camarillo, me parece un tema importante. Ojalá que en los próximos días, estando en Aguascalientes, nos pudiera acompañar al estudio para que ampliara este tema que sin duda nos duele, porque desde mi punto de vista el endeudamiento no se ha propiciado porque tengamos el deseo de estar endeudándonos, sino por la necesidad misma. Pero también hablar sobre este impacto financiero que está generando el sector bancario. Entonces, estaremos en espera de los próximos días, ¿le parece, senador? Con mucho gusto, Rodolfo, y una felicitación nuevamente, y me da gusto escucharte al frente de los micrófonos con pues esa capacidad que como periodista has mostrado durante muchísimos años. Gracias, senador, gracias por tomarme la llamada, que tenga muy buen día. Hasta luego. El senador Rubén Camarillo, senador de República, él es el secretario de la Comisión de Energía, algo tiene que decir al respecto. Vamos a hacer una pausa, si le parece, 915-1690, nuestra línea telefónica, ya tenemos una llamada, se la damos, le damos lectura al regreso. Rodolfo Branco y sus invitados vuelven después de este corte. Regresamos. Comentando la noticia. CCC, tecnología en celulares y computación. CCC te da la solución a tus problemas de equipos de cómputo, sistemas y redes alámbricas e inalámbricas. Servicio de urgencias 24 horas del día. Teléfono 171-33-78-79. Emergencias al celular 449-890-8626. Aprovecha nuestra promoción del mes. Diagnóstico de tu computadora a domicilio gratis. Compartamos responsabilidades. ¿Pagar el predial? ¿Para qué? Con el pago del predial, el ayuntamiento nos brinda servicios de calidad, mejores instalaciones y, lo más importante, la seguridad de todos nosotros. Tienes razón. Vamos a pagar el predial y aprovechemos el 10% de descuento durante enero y febrero. Paga tu predial oportunamente en bancos, delegaciones municipales, cajas de Palacio Municipal y por internet en www.ags.gob.mx. Ayuntamiento de Aguascalientes. MetroAguascalientes.com ahora está más cerca de ti durante toda la semana. Reorganizamos nuestra programación para que te mantengas con nosotros todo el día, todos los días. Por las mañanas, comienza tu jornada con Rodolfo Franco en Comentando la Noticia, a partir de las 9 de la mañana. De las 11 a la 1 de la tarde, Antonio Zapata te acompaña con una sabrosa selección de música, información y datos que te harán más amenas tus jornadas de trabajo. A las 2 de la tarde tienes una cita con Gerardo Pasillas Esparza y Carlos Alberto Villalobos en el noticiero Radiómetro Vespertino para que te enteres de los acontecimientos más recientes. De las 3 de la tarde y hasta las 9 de la noche, disfruta nuestra variada selección musical. A las 9 de la noche es la hora de sentir miedo. Acompaña al equipo de Sin Límite al Miedo en la búsqueda de los fenómenos que nos intrigan. Y durante toda la noche, viaja con nosotros en el mundo de Metro Aguascalientes Radio. MetroAguascalientes.com está ahora más cerca de ti. La radio en Aguascalientes ya cambió. Rodolfo Franco y sus invitados siguen analizando los temas políticos y sociales que a usted le interesa conocer. Esto es Comentando la Noticia. Comentando la Noticia. Ya estamos de regreso en Comentando la Noticia. El día de ayer en el Congreso, el coordinador de la fracción parlamentaria del PRD, el diputado Javier González Garza, también propuso constituir una comisión de investigación contra Juan Camilo Muriño por los contratos de Pemex Refinación y su empresa. Pero ¿qué le parece si nos vamos directamente con el diputado Javier González Garza para que nos platique al respecto? Diputado Javier González Garza, ¿cómo está usted? Muy buen día. Oh, muy bien. ¿Cómo estás tú, Franco? Te manda a saludar Pedro de Anda. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. Que nos pudiera platicar, a ver, ¿qué es este asunto de la comisión que se formó? Hemos platicado con diferentes personas que, por ejemplo, hace un momento platicaba con el senador Rubén Camarillo, secretario de la Comisión de Energía, y dice que estos contratos que exhibe Andrés Manuel López Obrador, pues son unos contratos viejísimos, antiquísimos, que efectivamente el señor era un niño todavía, un puberto cuando se celebran los contratos, y que de todo esto no hay más que una mezquindad. ¿Cuál es su punto de vista? Pues el punto de vista mío con respecto a la declaración del senador ese es que está mal informado, porque podría ser muy niño, pero el asunto es que era presidente de la Comisión de Energía y también hay contratos firmados cuando era asesor de la Secretaría de Energía cuando Felipe Calderón estaba ahí. Entonces pudo haber sido muy niño, pues sí, es muy niño el tipo, pero metido, muy entregado. Bueno, pues quiero decir, para mí, o sea, nosotros aquí estamos armando un asunto de investigación seria, vamos a hacerlo. ¿Por qué? Porque para nosotros, para mí en lo particular, toda persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. No se quiere cometer ninguna arbitrariedad en el asunto. Lo que, en mi opinión, los contratos que yo he visto son contratos cuando él era funcionario y él firma como apoderado y además es dueño de la otra empresa. A ver, diputado Javier González Garza, ¿usted ya vio estos contratos? Sí, claro que sí. ¿Quién los tiene? Yo los tengo. Yo los tengo, o sea, quiero decir, a mí me fueron entregados. Entonces yo los tengo y además han salido públicos en el Universal y en otro, en una revista que se llama Contralínea y en otros lugares. O sea, me parece absolutamente claro, pero es mi opinión. Lo que es muy importante es que se investigue bien el asunto. Lo único que te quiero decir con respecto a lo que me comentas de la opinión que dio el senador, pues es ridícula, por decirlo menos. ¿Sí? Ridícula la opinión. A ver, pero vámonos por partes. Hace un momento también platicaba con Katia Vertigues y decía, mira, cada que se forma una comisión nunca llega a nada. No hay conclusiones, nunca hemos visto en la historia de las comisiones en México que se llegue a alguna conclusión. Esta va a ser una de las comisiones de las mismas que nada más sirven para hacer un poco de ruido mediático. Bueno, a ver, entiendo perfectamente la opinión de Katia porque está basada en hechos concretos. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es esto: estamos metidos en un sistema que no funciona, porque los que deben de investigar esas cosas son dos: la Secretaría de la Función Pública y el Procurador General de la República. Sí. Y resulta que esos dos dependen del señor Calderón, porque el señor Calderón los nombra y ha nombrado sus amigos. Y eso ha pasado siempre. La Contraloría la nombra, el Ejecutivo al que va a controlar no sirve para nada. Lo que dice Katia, que tiene toda la razón, en el caso de los Briviesca, por ejemplo, que es de conocimiento público las cantidades de cosas que hicieron, hay por parte de la Secretaría de la Función Pública documentos donde exoneran a los señores. Porque dicen, no, bueno, esto fue legal. Y entonces uno dice, espérate, compraron cosas del Fobaproa, casas, por ejemplo, a 3.500 pesos cada una, y las vendieron en 70.000. Muchas casas, un fraccionamiento completo. Entonces, te defienden que es legal, por lo que tú quieras. Sí. Entonces, y le dan un certificado, hasta de buena conducta. Entonces, bueno, la cosa más grave que tenemos es que el sistema no puede seguir así. Tiene que haber independencia de los órganos de control y el órgano del Ministerio Público. No pueden depender del Ejecutivo. Esa es la razón por la que forman una comisión y no acuden a una instancia, en este caso la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública o a la misma PGR. Absolutamente. Entonces lo haremos, y lo haremos cuando la investigación esté concluida y que la gente sepa lo que pasó. ¿Hay algún tiempo, una fecha límite para llegar a conocer las conclusiones? Lo vamos a discutir hoy mismo en la Junta de Coordinación Política, para ver qué tiempo le damos a la comisión y para cuándo pensamos que haya resultados. Y te digo, vamos a hacer lo conducente en cuanto se tenga toda la investigación. Hasta estos momentos son opiniones, ya te dije la mía. Y ya oímos la opinión del senador ese. Sí. Ahora, ¿debería de renunciar Juan Camilo Mourinho? ¿Debe de salir a hacer público sus contratos? Es decir, una explicación a la nación, o cuál tendría que ser el camino que debe de seguir el secretario de Gobernación. Ese es un asunto que le compete estrictamente a él. Él supongo que estará pensando en cuál va a ser su comportamiento, por no decir su defensa en este caso. ¿Sí? ¿No debe de renunciar? Bueno, o sea, digamos, pero son opiniones, ¿eh? Yo digo que ante una situación de la magnitud que de esta que se está planteando, él tendría que pedir una licencia o renunciar hasta que no se termine la investigación. Pero son opiniones. Él tiene que decidir, ¿no? Ahora, ¿esto se constituye en una moneda de cambio para la discusión de la reforma energética? De ninguna manera. O sea, que si no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Nosotros no tenemos, tenemos muy clara nuestra posición con respecto a la posible reforma energética. El gobierno viene ocultando cosas. Por ejemplo, hace la semana pasada, en un programa de televisión de CNN con Carmen Aristegui, se presentó un promocional. En, entonces se le preguntó al gobierno federal si ese promocional era de ellos, y dijeron que no, negaron que era de ellos. Y el día de ayer empezó ese promocional en todas partes, con algunos ligeros cambios. El famoso video. El famoso video, ahí está. Y era de ellos. Y le dijeron a CNN que no eran ellos los, que no era el gobierno federal el que estaba haciendo eso. Y ahora lo estamos viendo. O sea, están enredados por una razón muy simple. Porque no quieren hablar con la verdad. Ahora nos están tratando de engañar con un asunto en donde nosotros no somos capaces de sacar la gran riqueza que tiene México, y para eso nos tenemos que asociar o tenemos que hacer cierto tipo de cosas. Entonces, no vamos a permitir que la renta petrolera vaya a manos privadas. No, no, eso no tiene sentido. ¿Me explico? Y lo vamos a defender. Pase lo que pase con el caso de Mourinho, ¿eh? Es muy independiente a la discusión, me dice. Sí, o sea, que si el caso de Mourinho tiene que ver con un asunto de la corrupción en Pemex y en otras empresas. Entonces, lo que nosotros vamos a investigar no es a Mourinho. Nosotros, diputados federales, no tenemos la posibilidad de investigar a personas o a particulares. Vamos a investigar a las paraestatales. Esas sí las podemos investigar. A ver, diputado Javier González Garza, coordinador del PRD, dígame, ¿cuál sería entonces la propuesta perredista de cara a la reforma energética? ¿Qué es lo que sí, qué es lo que no? Y le hago la pregunta por esto, mire. Siempre nos han dicho que el petróleo es de los mexicanos. Inclusive hay una anécdota de mi abuelita donde tenía una anforita llena de petróleo y decía que era millonario porque tenía ya su parte de petróleo, porque en aquella época el presidente José López Portillo nos dijo que teníamos que prepararnos para administrar la abundancia. Pero sin embargo las gasolinas siguen siendo caras, y a todos los actores políticos que les he preguntado si con la reforma energética tendríamos servicios de energía más económicos, y todos me dicen, por supuesto que no, sería lo mismo. ¿Cuál sería la razón de la reforma energética? No, no han dicho de qué se trata la reforma energética. Nosotros hemos sostenido y sostenemos, punto número uno, Pemex genera una cantidad de dinero que es capaz de que el 40% de todos los gastos municipales, gubernamentales y de nivel federal se sostengan por Pemex. De ese tamaño es. Pemex tiene ingresos enormes. El asunto es que no dejan que reinviertan para poder seguir teniendo reservas probadas, seguir explorando pozos. No lo dejan hacer eso. Porque lo que quieren, no sé por qué, es abrir y entregar, bueno, abrir, olvídate de entregar, abrir a la participación privada, nacional y sobre todo extranjera, en el caso de Pemex. Eso es lo que quieren. Es como una, como algo que traen en el tuétano. Entonces, y porque lo que nos dicen es que no hay dinero, no hay tecnología, y que los gringos nos van a chupar el petróleo con un tubo desde no sé dónde. Bueno, son puras mentiras. Efectivamente hay dinero. Se los hemos demostrado. Estamos importando el 40% de las gasolinas. Tenemos años exigiendo que se abran dos refinerías que ya estarían construidas y no estaríamos importando. De pronto traemos refinación desde la India. Estamos comprando, cuando estamos desperdiciando todo el gas que se te ocurra, le estamos comprando gas a Perú con intermediaciones de las más caras del mundo. Lo que te quiero decir es que se metieron a hacer negocios. Ese es el problema. Y entonces, a la hora de privatizar una parte, les va a quedar una partecita a ellos. Eso es lo que está pasando. Así, esa es mi opinión. Y por eso, lo que digo es que no tienen derecho ni político, ni económico, ni moral para hacer las cosas esas. Y nos vamos a enfrentar a eso, lo vamos a defender. Ahí está hablando de moralidad, pero la pregunta también estaba en el sentido, ¿y qué va a suceder con el costo de los energéticos? Te voy a decir lo que pasa. Todos los candidatos en el 2006 anunciaron rebajas en los precios, todos, de las gasolinas, de la energía eléctrica y tal. Y resulta que no, que ganó este señor y lo primero que hizo fue aumentar las gasolinas y todo lo demás. Lo que no puede ser es que no se tenga una idea concreta de cómo se va a desarrollar el país. O sea, nosotros estamos pagando gasolinas también de las más caras del mundo. Entonces, no tiene sentido. Entonces, son negocios, son en donde cada vez entran y entran más privados a esto. Los privados tienen como propósito fundamental el acrecentar el capital y no tienen otro. Entonces, bueno, si ellos tienen recursos provenientes de un negocio, entonces lo van a explotar. Ese es el asunto concreto. ¿Qué está pasando con la CFE? La CFE tiene una cantidad de plantas paradas porque en este momento le estamos comprando a los privados más del 40% de la energía, cuando nosotros tenemos la capacidad de producirla. Bueno, son cosas que no se entienden a menos que empecemos a pensar en que alguien se está ganando dineros ahí. Por eso es tan importante el asunto de Mourinho. Sí, resulta importante, pero a ver, diputado Javier González Garza, no me ha dicho, ¿bajarían o no bajarían los costos? Absolutamente seguro de que bajarían. Sí, bajarían. Sí, pero seguro. O sea, quiero decir, no tiene sentido las tarifas que estamos pagando. Y eso se puede hacer. Lo que sucede... Te doy un ejemplo muy sencillo. Sí. ¿Tú sabes cuánto cuesta en Venezuela la gasolina? Honestamente no. 50 centavos. Entonces, bueno, o sea, quiero decir, porque lo que no puede ser es que teniendo esos recursos, resulte que tu pueblo tenga que pagar los precios que se pagan en Suiza, ¿verdad? Ahora, ¿no sería esta una política demagógica? Lo siento, pero que alguien me diga cuál va a ser su proyecto como tal, su proyecto económico, y cuál va a ser el proyecto industrial y cuál va a ser el proyecto de país que tiene. Lo que a nosotros nos interesa, evidentemente, es que el proyecto de México tiene que contener a todos los mexicanos. No podemos seguir con las desigualdades que tenemos. Entonces, lo que necesitamos es, si alguien piensa en que nosotros vamos a subir demostrando que podemos producir al hombre más rico del mundo sin que hagamos nada con los 54 millones de pobres, estamos en contra. Nos interesan los 54 millones de pobres. O salimos todos, o el país va a un problema social. Esa es nuestra opinión. Y por eso nos interesa eliminar desigualdades, hacerlas más pequeñas. Pues sí, ese es en principio el objetivo de la política, precisamente de una política sana, de una política justa. Lo que hemos visto han sido las perversiones y las desviaciones. Ojalá, y lo que me platica el diputado Javier González Garza,